Carta de Antonella, hija de una de las compañeras fallecidas. Se fue mi mamá. No voy a ver a mi mamá nunca más. Me lo repito una y otra vez para tratar de asimilarlo. Se fue para siempre. Se fue luchando, con esa garra que siempre la caracterizó. ¿De dónde sacabas tantas pilas, ma? Desde el 2005 en la lucha, exigiendo lo que corresponde. Quería ser docente y tenía que explicar que su vocación no pagaba las cuentas. Quería estar en el aula y vivir dignamente. Algo tan básico. ¿Qué son estos tiempos en que hay que defender lo obvio? Mi mamá no vuelve al aula nunca más. Hasta eso le sacaron. Y a nosotros nos sacaron a nuestra mamá. Tu lucha sigue viva para siempre. ¿Cristina y Jorgelina? ¡Presente! ¿Cristina y Jorgelina? ¡Presente! ¿Cristina y Jorgelina? ¡Presente! ¿Ahora? ¡Y siempre! ¿Ahora? ¡Y siempre! ¿Ahora? ¡Y siempre! Vamos a hacer un minuto de silencio en homenaje a las compañeras. Voces al margen.